Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, es hace muchísimo tiempo, trabaja en el Museo de Bellas Artes, ahí en Corrientes, y bueno, están con una apertura muy interesante porque el museo también, que está en la capital correntina, se abre a las escuelas. Bueno, estamos aquí en Bellavista para saludarte, Mili, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, una alegría que me llamen y un cariño para todo Bellavista. Bueno. Corazón. Bien, podés aprovechar y saludar y recordar algo de Bellavista que te guste. A Dani Pessoa, mira, Dani Pessoa es mi operador acá, por ejemplo. Bueno, le mando un abrazo también a él. Y bueno, es mucha la gente, viste, es que realmente conozco y que para mí Bellavista es un lugar con muchos afectos. Así que un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, acá estamos. En Corrientes y siempre recibiendo gente del interior y turistas de todo el mundo vienen. Uh-huh. Realmente yo creo que en Corrientes a veces no se tiene idea de la cantidad de turistas de todo el mundo que uh-huh. Pasean por la ciudad y recorren los museos y las calles y realmente se van fascinados. Porque vienen con cierta expectativa, ¿viste? Que voy a ver en un lugar en el interior de la Argentina uh-huh. y se van realmente elogiando la ciudad y sus lugares. Claro, el casco histórico, ¿no? El casco histórico, el Teatro Vera te queda muy cerca ahí en la zona céntrica. La verdad es un lugar increíble, ¿no? Pegado a una costanera increíble. Uh-huh. Increíble y con muchos avances en el tema de la ciudad en cuanto a el rescate de sus edificios históricos, bueno, el que no es tan reciente, pero hace meses que se inauguró el Museo de Ciencias Naturales, que está en un lugar privilegiado. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas para ver realmente, y el Museo de Bellas Artes es una de esas tantas bellezas que se pueden ver en Corrientes, ¿no? Uh-huh. ¿Hace cuánto que estás trabajando, Mili, ahí? Y yo estoy acá desde el 2009. Uh-huh. Después tuve un año que fue cuando, porque en realidad yo ahora estoy contratada nuevamente, pero estuve un año cuando me jubilé sin venir al museo. Y después, con gran alegría, me llamaron a ver si quería reintegrarme la tarea que yo realizaba, que es la atención a los turistas y a todas las instituciones que se acercan al museo con sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, hablamos de una muestra muchas veces permanente de obras increíbles que tiene el Museo de Bellas Artes como propia de su colección, pero también hablamos de que mucho de los artistas incipientes, nuevos en la renovación, pasan por ese Museo de Bellas Artes, que siempre está abierto, que siempre hay novedades en sus muestras, y que ahora abre sus puertas a los colegios también para sumar esta idea del museo a un recorrido muy particular en las edades formativas, ¿no? De participar de este hábito del museo y las obras de arte. Sí, en realidad te cuento, el museo siempre estuvo abierto a las escuelas y a todo tipo de institución educativa. Es más, nosotros recibimos escuelas del interior, de parajes, realmente que a veces hasta uno cuando se los nombran los desconoce y tiene que preguntar, bueno, ¿y de dónde son y en qué lugar están? Siempre estuvo abierto. Uh-huh. Y siempre también se aprovecha cualquier tipo de entrevista para volver a reiterar que el museo es de puertas abiertas y que las instituciones escolares se registran. Nosotros tenemos un registro de turnos porque a veces la cantidad de alumnos son tantos que dos escuelas sería medio como engorroso atenderlas, ¿no? Sobre todo para facilitar la comodidad y de que los alumnos que tienen puedan visitar todas las salas que tenemos. Uh-huh. La de patrimonio, como decís vos, que es una sala muy interesante, con una colección de Félix Bunge, que son alrededor de 46 obras, y después las salas, como decís vos, que son de muestras transitorias. Duran aproximadamente 30 días. Ahí se convocan artistas que son de acá, de Corrientes, de la región, de países limítrofes, y también hemos tenido y seguimos teniendo en nuestro programa muestras internacionales, ¿no? El museo tiene realmente una programación muy interesante y siempre renovada. Uh-huh. Así que el que se acerca en cualquier momento del mes ve obras diferentes, además de ver la sala permanente de patrimonio. Bien, bueno, nada, queríamos un breve contacto, lo logramos, nos pareció interesante y además también nos pone contento que hayas recuperado este lugar tan, tan lindo para vos. Bueno, que tan amablemente cada vez que pasamos por la capital correntina nos encontramos a veces un ratito y recorremos ahí el Museo de Bellas Artes en la capital. Sí, aprovecho la oportunidad, ya han venido escuelas de Bellavista y es una alegría recibirlos. Aprovechamos la oportunidad para volver e invitarlos. No hace falta que vengan y dejen notas ni nada, con un simple llamado de teléfono acá se los inscribe con la fecha y el horario que nos piden, y se los atiende tanto en la mañana como en la tarde. Desde la mañana, a partir de las 8, estamos acá en el museo, ya el museo está abierto, y a la tarde a partir de las 15:30. Así que para los que quieran acercarse y hacer un recorrido, porque realmente acá en el casco histórico, como decías vos, Gustavo, sobre todo para una recorrida así cultural, es muy interesante todo lo que tenemos. Tenemos el Museo Histórico, el teatro, que también es una verdadera joya para lo que es una capital de provincia, con muy buena programación también. Y los museos, tenemos el de artesanía, que está cerca, como te dije antes, el de ciencias naturales. Así que es un buen proyecto para atraer los alumnos y que conozcan lo que Corrientes tiene, que es muy valioso. Y también nosotros ponernos en el lugar de turistas, se viene un fin de semana largo y por ahí una escapada a Corrientes Capital, uno se encuentra con el museo. ¿Qué propuesta tiene en este mes de abril el Museo de Bellas Artes? El final de abril ya, abril-mayo. Sí, esta noche hay una inauguración de una muestra de Daniel Sotelo, es un escultor con obras hechas en metal, muy lindas obras. Y tenemos otra exposición de Diego Arce. Uh-huh. Diego Arce, una muestra surrealista muy interesante también, con mucho colorido, y que atrae mucho también a la gente joven y a los niños, que les despierta mucho la fantasía, la imaginación, porque ellos se paran frente a la obra y realmente sacan conclusiones que a veces te dejan admirado, ¿no? Los niños no tienen, viste, esa sensación del ridículo, y entonces expresan abiertamente lo que ven, lo que sienten. Muy lindo es realmente. Así que este mes y después tenemos, y yo en particular, el orgullo de tener la muestra de Jorge Levín con sus acuarelas, que ha tenido realmente un éxito pero fantástico en cuanto al público que la visita y, bueno, la admiración de unas de obras realmente muy, muy, muy bellas. Sí, sí. Todo su tono gauchesco y de caballos ha sido una maravilla en acuarelas, ¿sí? Sin dudas. Y además, como expresaba él, ¿no? El objetivo que lo logra ampliamente, demostrar de las vestimentas del gaucho correntino detalles que cuando uno está acostumbrado a verlos, no los toma en cuenta. Es decir, nosotros a veces no prestamos atención, salvo alguna rastra muy llamativa, pero hay detalles realmente muy interesantes que él le dio visibilidad a través de unas pinturas, pero muy, muy, muy bien logradas. Así que, bueno, lo único que me falta reiterar es que los esperamos acá por el museo. Bien. Cuando guste. Bueno, nos encanta esta nota apasionada con Mili del Museo de Bellas Artes. Te mandamos un gran abrazo, un gran cariño acá desde Bellavista. Igualmente para todos ustedes. Hasta prontito, Gustavo. Chao, un abrazo. Bueno, ahí estaba Mili García Ceraolo, Barangoni, la mamá de Fede para nosotros, como la conocemos, hace mucho trabaja, nos contaba ahí en el Museo de Bellas Artes y nos contaba toda esta programación, con bellavistenses también en el medio de esta programación, una escapadita, ahí queda el Museo de Bellas Artes, bien frente a la puerta del Teatro Vera, de este lado. Es una puerta que parece que muchas veces no llama la atención, pero es increíble las obras que se ven ahí, sobre todo nosotros que por ahí estamos buscando cosas nuevas también en el mundo, desde la plástica, desde la literatura. Bueno, hay cosas que ahí pasan en el Museo de Bellas Artes que son dignas de verla. Es más, en la sala donde dice ella de colecciones clásicas, que son los cuadros esos antiguos que vos ves, el techo tiene un trabajo de Miro Lóquet, hay una mezcla ahí, Miro Lóquet, el artista chaqueño hizo una pintura maravillosa, y cuando uno entra, esa mezcla entre lo antiguo y lo moderno con Milo, realmente queda fascinado en esa sala. Museo de Bellas Artes en la capital correntina, una agenda pasada por aquí en Radio Seminario.